Muchísimas gracias a los medios que estáis aquí. Hemos intentado hacer una revista de flamencología con un espíritu crítico, que en cierto modo dista un poco del anterior concepto de revista. De hecho, ya incluso hemos cambiado el formato, hemos pasado del papel a la digitalización, porque entendemos que, evidentemente, los costes son importante, esto nos ha costado nada, gracias a la colaboración del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco y de sus miembros, y por otra parte, la llegada a otros escenarios, pues para nosotros es muy importante. Hay que tener en cuenta que las revistas que están en papel después comportan unos envíos que también son costosos, con lo cual ahora, en el momento que esto lo lancemos a la red, pues llegará a muchos sitios. Y al mismo tiempo, que es lo que más nos interesa de la revista de flamencología, es que también se haga objeto de consulta, es decir, que desde distintas disciplinas académicas, cuando estén elevando algún estudio de carácter flamencológico, es decir, vinculado con el flamenco, pues desde su ordenador pueden acceder a esa información. Dicho lo cual, queríamos que estar a la altura de esas circunstancias. Entonces hemos respetado mucho las normas APA, de cara a los artículos, donde haya citas bibliográficas, donde en unos momentos en que el plagio es una cosa que no se puede consentir, pues evidentemente somos muy severos a la hora de establecer ese criterio. Es decir, tenemos que citar a las personas de las que nos nutrimos en su investigación y en sus trabajos. Por eso hay una nota de agradecimiento importante para todo el mundo, porque es importante reconocer también el trabajo de los demás. Sin ese trabajo de los demás no seríamos nada o seríamos mucho menores, ¿vale? Este número ha ido un poco así con cierta premura porque queríamos presentarlo en Navidad. Después de Navidad estaría fuera de contexto, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar un poco explicando cómo se articula la revista. Tengo que decir que la portada, la fotografía de la portada, es de Álvaro Marín, que ha tenido a bien cedernos la portada, que, como veis, refleja pues un corpus organológico de la revista. Nuestra zambomba tradicional, que ya habéis visto que ayer se vio en un artículo que hay una zambomba que es transportable, se le puede quitar el cañizo. No es un invento de ahora el quitarle el cañizo. En otros lugares de España existen zambombas en los que tú le puedes quitar la caña y después volvérsela a incorporar. Están no sé si en La Mancha o algo así. La ventaja de esta nueva generación de zambombas es que es enroscable. Eso sí es una ventaja. Desconocemos cómo suena. Bueno, empezamos pues por... Ya hemos hablado de la portada, que como ya veis es una portada en color, que difiere de la otra porque nos permite precisamente eso. Y nos vamos con los créditos y sumarios. En los créditos y sumarios tenemos, bueno, hay un detalle, especificamos el año, tenemos ya un enlace que es revistadeflamencología.es. Si enlazáis ahí podéis acceder a todo el sumario y además con la ventaja de que cualquier artículo que os interese podéis bajarlo en PDF. Cual para la hora de estudiar con el artículo, para no tener que acudir a la pantalla, pues es mucho más cómodo. También aparece, nosotros en la cátedra de flamencología entendemos, somos sensibles a todas esas iniciativas que se hacen en EGRE de cara al flamenco. Ahí la marca flamenco, por definirlo de alguna manera, ahí abajo, que bueno, es una iniciativa que hay a nivel municipal y nosotros no queremos también potenciar esa iniciativa, ¿vale? Hay un correo electrónico para aquellos que quieran conectar con nosotros vía correo electrónico, que es revista de flamencología de Jerez, @gmail.com. Y bueno, eso puede servir también de acicate para la hora de intercambiar por si alguien quiere aportar algo. Hay que decir que las próximas revistas se van a coger. Se van a analizar o hacer lectura por pares, anónimos, de tal manera que se mantenga un criterio de calidad en la revista. Sé que esto en un momento determinado puede herir sensibilidades, pero queremos hacer una revista que tenga un fuerte impacto. O sea, para nosotros también el factor impacto vale, porque de una manera u otra, la revista, el esfuerzo que hemos hecho en la revista merece la pena. O sea, queremos llegar a muchos sitios, ¿vale? Después está la presentación de Manolo Pérez, que no ha podido asistir en este momento. Pide disculpas, pero en este momento está en el patronato de González Vía también representando. Entonces, bueno, pues como la Cátedra de Flamencología ha entrado en un nuevo modelo de gestión y de representación, pues aparte de los miembros, hay más miembros. Es decir, que ya hemos llegado al punto en que la Cátedra de Flamencología ha dejado de ser, en cierto modo, unipersonal. Es decir, no se puede. Ya no hay una cara, sino hay muchas caras en la Cátedra de Flamencología. Pepe Marín, Mariano Ruiz, Paco Izquierdo, Antonio Benítez Mano Salva, que también está en la. Pepe Moreno, sí, hay mucha gente que ya son la cara de la Cátedra de Flamencología. ¿De acuerdo? El siguiente artículo es un artículo que está escrito por María Jesús Ruiz, a la que yo le cedería el espacio para que ella nos explicara en qué medida, cómo se ha ido articulando el artículo propiamente dicho. Venga, Marichu. Bueno, pues nada, un minuto. Es un trabajo que intenta resumir pues toda mi experiencia alrededor de la tradición oral y en concreto de la zambomba. Manolo Naranjo me pidió un artículo heavy, en concreto, fue la palabra que utilizó, un artículo crítico, ¿no? Bueno, en la línea de lo que yo venía escribiendo últimamente sobre la zambomba. Acaba de salir un libro de José Manuel Fraile, que está reseñado en la revista, que está por ahí también, y hay fotos también del libro. La foto. Que se llama José Manuel Fraile Gil, es un antropólogo, musicólogo, estudioso de la tradición oral, que con el que Manolo y yo hemos tenido la fortuna de trabajar muchas veces, de hacer muchos trabajos de campo. Yo en concreto he encuestado con él pues, prácticamente en toda la península. Y el libro que acaba de publicar José Manuel se llama Tradición Oral y Zambomba. Tiene 350 temas recopilados. De toda la península, prácticamente de toda la península, menos de Cantabria, creo que no hay zambomba en Cantabria, y también de Portugal. Lo que viene a demostrar que la zambomba es un fenómeno panhispánico y que su repertorio también es un repertorio panhispánico. Y que, como cualquier manifestación tradicional, pues hay que verla y hay que estudiarla y hay que valorarla en lo que tiene de diferente en cada sitio. Y tener en cuenta también que la diversidad es lo que le concede valor al patrimonio y no la univocidad. Quiero decir con eso que la sublimación que se ha producido de la zambomba como flamenco es a todas luces errónea, cae en el etnocentrismo, que la UNESCO advierte que hay que evitar con respecto al patrimonio inmaterial, con respecto al patrimonio cultural en general. Y ha sido, en el caso de Jerez, pues objeto la zambomba de una mala gestión por parte de las administraciones, de la administración pública, en mi opinión, y objeto también de una comercialización indiscriminada. La zambomba no es flamenco, quiere decir que la zambomba merece un respeto y que la zambomba es muchas cosas más que flamenco. No es exclusiva de Jerez ni de la Baja Andalucía tampoco, ni siquiera de Andalucía tampoco. No es exclusiva de la Navidad, hay zambombas de invierno, de verano, de carnaval. No es exclusiva de una manera de cantar. Yo empecé a encuestar a principios de los 80 en Jerez, cada barrio, cada familia tenía su forma de actualizar la zambomba, incluso su propio repertorio, incluso su manera de hacer la zambomba. Y bueno, los tiempos que arrasan, estos tiempos que lo arrasan todo, también han contribuido a arrasar con la riqueza de la zambomba de Jerez, que evidentemente habrá traído dinero, turismo, beneficios, pero que no ha contado con la protección desde quien debería haber contado, ¿no? Yo culpo mucho al ayuntamiento, sí, en mi opinión. Yo culpo mucho al ayuntamiento, no se puede uno arrojar a asegurarse resultados electorales a costa de la memoria colectiva y a costa del sacrificio de esa memoria. Entonces, a lo mejor el título a Zambomano en flamenco puede interpretarse por algunos como un ataque a la zambomba, pero es todo lo contrario. Es una defensa de la tradición, que no es nada más y nada menos que la memoria histórica y la memoria colectiva. Y eso merece un respeto. Y creo que se resume, ¿no? Vale. Coincido exactamente. Muchas gracias. Pues muy bien, ha quedado medianamente claro la posición de María Jesús con respecto a la zambomba. Ya sabéis que María Jesús, para nosotros es un referente, entre otras cosas, porque es la primera persona que empieza a estudiar la zambomba en Jerez y parece que detrás de ella ya no vino nadie. Es curioso, o sea, ella hizo un trabajo intensísimo, pero nadie se sensibilizó y su trabajo viene ya desde los años 80. Esto es muy característico, ¿no? Me da la sensación de que un poco, igual os recomiendo que leáis el artículo de Juan Pedro Aladro, un artículo en el que habla de su relación con Jerez, ¿no? Que como por mucho que él hiciera por Jerez, nunca le devolvía ese... no había esa compatibilidad, ¿no? Bien, ahora le toca a mí hablar de mi artículo. Mi artículo, yo cuando me planteé hacer el artículo, yo no iba a hablar de la zambomba porque ya mis compañeros estaban hablando de la zambomba. Pero sí desde hacía mucho tiempo me atraía algo que estaba interrelacionado con el concepto de zambomba. Porque la zambomba, diríamos que es el ritual de la Nochebuena de Jerez. La Nochebuena es ese imaginario que todos tenemos, que todos conocemos, pero que en realidad no sabemos de dónde procede. O sea, ese imaginario estético, ¿en qué se fundamenta? Pues curiosamente la Nochebuena de Jerez se fundamenta desde fuera, no desde el propio Jerez. Y a lo largo del artículo iré desgranando por qué desde fuera se diseña ese concepto de Nochebuena de Jerez. Y cómo a lo largo del tiempo se va perpetuando, se perpetúa en anuncios de publicitarios, en pequeños artículos, en una vasta discografía, incluso se acuñan el concepto de villancico de Jerez a villancicos que no son tradicionales de Jerez, que nunca se han cantado en Jerez y que además van en otro aire. Hay distintos conceptos, aires navideños jerezanos, villancicos de Jerez, todo. Pero lo curioso es que es como esa media verdad que al cabo del tiempo se asume como verdad entera y que al final no se sabe de dónde procede, ¿no? Bueno, pues comunicaros que cada artículo lleva, muchos artículos llevan audio, el mío en concreto lleva audio, pero también llevan imágenes. O sea, si por ejemplo queremos ver las imágenes de Martín Gala, de Lola Flores con el niño de Marchena, lo tenemos. Si queremos, hemos rastreado la Biblioteca Nacional viendo dónde aparecían los discos de, si se publicitaban los discos, si la Nochebuena de Jerez aparecía en las publicaciones, y hemos encontrado que en el año 29 ya publicita al Niño Gloria y Vallejo, que no son los primeros que graban. El primero que graba un disco con una temática navideña es el primero que graba es este, ¿cómo se llama? El Mochuelo. El Mochuelo graba el primer disco con una farruca con un villancico flamenco que en realidad es un romance. Después graba Vallejo y después graba El Niño Gloria, ¿vale? Pero realmente el disco el Rulo de Pizarra pasa desapercibido porque realmente era una farruca y no había mucho interés en aquel tiempo, pero a finales de los años 20 ya parece que hay mucho interés en grabar. Y graba Vallejo y graba El Gloria. Y El Gloria, fijaros cómo lo publicita. Lo publicita como Nochebuena de Jerez, 2. Creación. Es ahí el primer testigo de lo que es la Nochebuena de Jerez. Vamos a ponerlo, vamos a sonar. El villancico del Gloria. Fijaros que a mitad de camino hay alguien jaleando que dice: ¡Viva la Nochebuena de Jerez! Belén es, sí, el guitarrista, ¿no ves? Es que Belén y yo, el guitarrista está igual. Hace dos acordes, ¿eh? El guitarrista, no es caliente mucho. Tan chanito. Igual. Espérate, déjalo, que vamos a escuchar arriba. Ahí está, Viva la Nochebuena de Jerez. Vale. ¿De qué año es eso? Esta grabación es del año 29, pese a que en la galleta del disco pone 1930. Ajá. Yo no suelo discutir con los flamencólogos entre si se grabó un año antes o un año después. No, yo no voy a entrar en ese tipo de disquisición. De hecho, incluso no hablo del villancico, del otro villancico conocido, que es Pastores que apastoráis, dos puntos, creación, ¿eh? El guitarrista está endeblito, pero el guitarrista es que en realidad no sabe lo que está tocando, como le pasaban a muchos tocadores. Y él lo que está haciendo es un ritmo típico, el que llaman ritmo de pastores, que está muy difundido a lo largo de la península. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Lo hace el Ravel, por ejemplo? Por ejemplo, el Ravel lo hace. Y él lo que hace, Belén y yo nos hemos mirado y ya decimos, aquí van tres notas, vamos, van dos primeras. ¿Vale? Primero, cuarto, primero, quinto, primero, cuarto y así. Y no se complica la vida. ¿Ese villancico es el que metió en las calles de Cádiz? Se supone que ese es el villancico que metió en las calles de Cádiz, porque en la calle de Cádiz él se publicita también como el Gloria. Hay un personaje de la calle de Cádiz que yo cito aquí y que nunca ha sido rescatado de la memoria, que es la Jeroma. La Jeroma es una flamenca de aquí, de Jerez, que se cita de soslayo, quizás porque nadie le dio importancia. Pero la Jeroma yo creo que es una familiar, creo, no todavía tengo que certificarlo, creo que es una familiar de Manuel Morao. Si mal no me equivoco. Y quizá también el sobrenombre de había un moradito de la Maura. También. Una tía, ¿verdad? ¿Ves? Y al mismo tiempo, pues, prima hermana de mi abuela. Sí. Porque era Jiménez también, ¿vale? A la Jeroma no se la cita. Bueno, pues yo rescato el nombre de la Jeroma y creo que sería interesante conocer también la historia de la Jeroma. Cuidado, toda la información que hay en la revista de Flamencología es una puerta abierta. Es decir, nosotros lo que queremos es que la gente siga investigando en esto. Aquí no hay nada cerrado. Ni nosotros sentamos aquí cátedra, ni somos dogmáticos, ni... Aquí la gente tiene que empezar a moverse, ¿vale? Seguimos con cuando el... Cuando ese espectáculo sí. Lo retomó con Chapiqué. Sí. También a Luisa Torrano. Señor, aquí está citada. Ahí la tenemos. Luisita, este es el de las calles de Cádiz, los años 40. No hemos ponderado bien la imagen de Concha Piqué, porque Concha Piqué, es verdad que la argentinita lo sacó, o sea, lo montó, tuvo un éxito grandísimo. También hay una historia romántica con Ignacio Sánchez Mejía, pero esta mujer estuvo dos años escenificando las calles de Cádiz. Ella... curiosamente, como le vio tanto rédito a las calles de Cádiz, hizo uno que era, si mal no me equivoco, la Taberna del Puerto o algo así. Bueno, pues la Taberna del Puerto imitaba también a la calle de Cádiz. Otro anuncio de Nochebuena de Jerez, año 1951, en Barcelona. Nochebuena de Jerez. Ahora, por favor, reserve sus mesas. O sea, que ya está, ya hay un concepto de Nochebuena de Jerez asociado al consumo, que también lo reveló. Si tuvimos a la argentinita en el año 33 y a Pilar López en el 34, que estuvieron en Villa Marta, tuvimos en el 42 y en el 43 a Concha Piqué, Antonio el Bailarín, Antonio Ruiz, sí. En el año 1963 tuvo un enorme éxito en Sevilla. ¿Y cómo remata el bis? Con la Nochebuena de Jerez. Si lo veis ahí, dice, después de bailar dos sevillanas de extra, ofreció un final ambientado en la Nochebuena de Jerez. Seguimos. Damos paso también, rescatamos en cierto modo, y creo que deberíamos de tenerlo en cuenta, la figura de Germán Álvarez Beyveder. Álvarez Beyveder tiene una composición que se llama Rapsodia Villancico, que tiene un largo corpus de romances, pero tradicionales. Tenemos el audio, que lo podéis escuchar. Si lo ponemos un poquito a la mitad, ahí va. calle de San Francisco. Una maravilla, ¿eh? De verdad, un compositor magnífico, el maldito Carderero, Huyendo del Rey, Herodes, todo. Bueno, pues tengo que decir en favor de don Germán dos cosas. Vamos, en favor de don Germán, yo, y nadie va a decir en favor de don Germán, pero a mí me ahí tengo. Exacto. Fijaros lo que tiene la composición integrada. Los Primos Romero, el maldito Carderero, mi amigo me tira del ombligo, Madre en la puerta de un niño, calle de San Francisco, Belén Campana de Belén. Que prácticamente está desterrado de la zambomba de Jerez. Efectivamente, exacto, exacto. Bueno, pues hay un detalle en la vida de don Manuel que es que él se junta con Manrique de Lara y coincide en el norte de África con él. Manrique de Lara fue, y eso de eso nos podría hablar muchísimo María Jesús, fue un musicólogo militar que recogió un amplio repertorio de la tradición oral sureña, incluida la del norte de África. Y parece que ese contacto con Manrique de Lara estimula a don Germán a hacer esa Rapsodia de Villancico. Ya digo, Rapsodia de Villancico muy, muy, muy bien transcrito, porque don Manuel, don Germán era un excelente músico wagneriano. Y son los años también, Manolo, de su relación con Pérez Clotet. Ahí está. Y acto seguido, después de eso, él hace las transcripciones de los romances en la Sierra de Cádiz. Por lo cual. Entonces, es algo que deberíais editar bien. Los romances en la Sierra de Cádiz. El libro de Pérez Clotet con las transcripciones de... Ah, pues eso sería ideal. Hacer un estudio de las piezas. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Como veis, cada vez que hablamos de una cosita, tenemos el enlace, con lo cual queremos tener el criterio. Y ya hay otra figura que hemos rescatado porque nos parecía muy importante, que es don Antonio Quintero. Antonio Quintero, pues Antonio Quintero es una persona que se va a Madrid, cito en algún momento a Madrid como tierras de promisión, ¿no? Donde van muchos jerezanos. Y don Antonio pues va. ¿Qué es lo que hace? Pues él escribió junto a otros autores, bien músico, bien letrista, bien escenógrafo, la Copla Andaluza. Y la Copla Andaluza tuvo una difusión enorme. Y Fernando Mignoni, que era un italiano afincado en España, casado con una jerezana bailaora, ¿vale?, decide hacer Martingala en el año 39. ¿Con quién la hace? O sea, el director está casado con una jerezana. El guionista es un jerezano. Una de las actrices es jerezana, porque es Lola Flores. Sí. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace? Pues te da. Dentro de Martingala encontramos las calles de San Francisco y el maldito Calderero. Además, tal cual se canta en Jerez. Con lo cual había una visión de los jerezanos muy cercana. Muy cercana. Ahí tenemos La Nochebuena de los Gitanos. Es una grabación del año 39, con lo cual es un poquito. Eso sería unos campanilleros de aquella manera por. Un campanillero con una soleá y una mezcla de Pepe, yo creo que hizo una creación muy particular. Si os fijáis, Pepe, la película se ha diseñado para gloria de Pepe. Y ahí tenemos a Lola Flores. Uy, pero guapa que está ahí. Esta es la primera grabación que tiene Lola Flores en el mundo del cine. Había llegado hacía poquito. Hombre, la película tiene un punto pastiche. Pues claro, hay que recrear en cierto modo la zambomba. No es una zambomba al uso, pero sí habla ya de la recreación. Mira, calle San Francisco. Eso es muy normal en la tradición oral y en el romancero. Sí, pero esa versión que hemos oído. Esa versión es de Jerez. Porque habla de la calle Doña Blanca. Entonces, ¿a qué año? Este es del 39. No puede ser que se le achacara en la adaptación a Antonio Gallardo. Pues, no podía hacer eso, obviamente. Bueno, hay veces que se nutren directamente a la adaptación. Se le achaca la adaptación a Antonio Gallardo, se le atribuye la adaptación. Sí, pero no puede ser, si ya cantaba ese villancico como está hoy. A mí me parece que oigo Calle Doña Blanca, a lo mejor tengo una percepción. Sí. Una mentira más, pero todo ¿Y ese origen de Arcos? Antonio Murciano sí, Calle de Gomeles, lo de Calle de Gomeles. ¿Y autor? No. ¿Y se difundiría por tierra? Hasta que los canta las cóculas, no son. No se sabe cómo será. Antonio Murciano lo centra en Arcos. Y después está esta versión, porque hay cierta diferencia. En el texto hay una pequeña diferencia. Sí, era eso. Es la que obvia la gente de Ere. Y aquí se habla de Calle Medina, Calle Doña Blanca, todo eso. Y se le dice que eso se lo hizo Antonio Gallardo. Pero por la fecha, estoy oyendo, no es posible. A mí me parece que escucho Calle Doña Blanca. Cuidado, que la grabación es fritura. Y no, yo lo escucho ahora mismo. A mí me pareció que es Calle Doña Blanca. Pues sí. Bueno, si ya en el año 30, el Gloria, en la galleta del disco de Regal, dice, Nochebuena de Jerez Creación, en el 33 se escenifica las calles de Cádiz. En el 42 tenemos otra vez las calles de Cádiz de Concha Piqué. Ya parece que ha ido sedimentando en el imaginario estético de, pero no solo de Jerez, o sea, no es de Jerez, sino de todo el mundo. En el imaginario estético es que Jerez, en la Nochebuena, sobre todo la flamenca, está asociada a Jerez. Y se va acuñando ya ese término y se va perpetuando. Ya de momento Lola Flores, en el año 58, edita sus aires navideños jerezanos. Manolo Escobar, detrás, hace lo mismo, lo clava. Y después llega Rafa Pérez y hace lo mismo. O sea, el mismo villancico. Sin embargo, Lola Flores, aquí lo tenemos, fijaros. Vamos a escucharlo. Claro, tú dices, ¿esto es jerezano? ¿O suena jerezano? A mí no me suena. Pese a que se nutre. Vale, ahora vamos a oír la versión de Pérez. Saltamos la de Manolo Escobar. Porque es la misma. Pero llama muchísimo la atención porque, claro, dice aires navideños jerezanos y es un villancico de autor que, además, a mí me da la sensación de que, siendo de autor, se nutre de la lírica tradicional, ¿no, María Jesús? Sí. Claro, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos villancico de Jerez. Pero fijaros, ¿no ves? Pone villancico de Jerez con acento en la segunda E. Esto es del sesenta y tanto. En el año, recuerdo, años 44. Sí. Mi madre los cantaba. Ya los cantaba. Cantaba tu madre. Claro. Y yo lo recuerdo porque de muchos años lo recuerdo. Yo llevaba una lata con agua y cogía con un alambre y mi madre mojaba la mano ahí para tocar. Lo que no sabemos. 44, escúchame, año de hambre. ¿Y tú sabes de dónde se nutre ese villancico de ese aire navideño jerezano? El texto. La Virgen se está peinando. No. Bueno, también puede darse el caso. Peinándose con peine de plata. Es una imagen, un motivo, un tema, una imagen absolutamente arcaico. Enlaza con las sirenas. Enlaza con todo el mito de las sirenas que atraen a los hombres, a los navegantes, hasta hacerlos morir, hasta hacerlos perecer en el agua. Y las sirenas se peinan con peine de plata. Las sirenas están besándose los cabellos, que es un signo de erotismo, de sensualidad. Y el peine de plata es la espina de los peces, que es lo que utilizan las sirenas. cuando en la Edad Media, a lo largo de la Edad Media y sobre todo a partir de la Contrarreforma del 17, la Iglesia se apropia o se quiere apropiar de toda la mitología pagana, hace un trasvase de los atributos de los mitos paganos a los mitos cristianos y coloca a la Virgen con los atributos de la sirena. De ahí viene el tema. Es decir, la alcaldesa de Madrid quiere mover a ese tipo. La alcaldesa de Madrid. Mira, una. Yo, al hilo de lo que dice María Jesús. Bueno, yo creo que mi artículo podíamos dejarlo ya, que ya está un poquito jardín. Sí. Eso es. Vamos a centrarnos. Que eso de villancico, doctor, de la Virgen se está peinando, a mí me suena a un texto divulgado en Pliego del 18, del 19, del 18 incluso. Sí, claro. Y al hilo de lo que tú dices, claro. Yo creo que, por ejemplo, ya para una futura edición, podemos hablar, por ejemplo, de la reapropiación que hacen ciertos autores de la lírica tradicional, cómo se nutren directamente de la lírica tradicional y la hacen suya. Aquí hay cosas que nosotros sabemos a ciencia cierta, porque está documentado, que son romances que pertenecen a la tradición y que, sin embargo, hay autores que ya lo tienen firmado pues, en los discos, ¿vale? Bueno, aparece también la paquera. Nos vamos al siguiente artículo, porque si no, voy a dar... ¿El siguiente artículo? Eso es. No, es que estamos dando una conferencia. De Marcelo Gálvez, le pedimos, Marcelo, tienes que hacer un análisis musicológico de 5 temas que te vamos a dar. Él no los escogió. O sea, los escogimos nosotros, le dijimos, te vamos a dar trabajo de campo, porque el trabajo de campo es el que realmente merece la pena. Los que están instrumentados no merecen la pena, pues son muy fáciles. Entonces, esto ha sido una ardua labor para Marcelo. Entonces, tenemos... el texto, que lo hemos recogido, el texto es el que viene en el libro de la Zambomba de Chema, que es el mismo texto que María Jesús escribe en su día. Tenemos la ficha de informante, a quién se le recoge, quién lo recoge, cuándo se recoge y dónde se recoge. Él hace su... Ahí tiene la partitura en alta resolución para aquellos que en un día, pues en el colegio, quieran interpretarla, hacer un análisis o sencillamente quieran hacer una adaptación. Esta es la visitación. Y ahora sí queremos escuchar a las señoras de la visitación. Vale. Las grabaciones que hay de en el análisis, todas son grabaciones de campo. 3 pertenecen a María Jesús y 2 pertenecen a Chema. Curiosamente, en muchas veréis... Cogimos, no nos pertenecen. Bueno, eso es. Bueno, pues tú eras ahora mismo la que tiene la grabación. Bueno, ya no... Ya otra cosa, en el momento en que esto está en la red, ya no es patrimonio de nadie, es patrimonio de todo el mundo, lo cual lo agradecemos. La particularidad de esto es que en los 5 temas nos veréis que un día estamos, a lo mejor estoy yo con ella, ella está con Chema y otro grupo, otro día estoy yo sin ella y está Chema y está Susana Wishahak. Quiere decir que somos un grupo que aparecen muchas veces los nombres diseminados porque tenemos un contacto continuo en temas de tradición oral. No hacemos análisis de literario de los temas. Eso podéis, por ejemplo, María Jesús tiene un trabajo interesantísimo sobre eso y podéis sacar muchas conclusiones. Nos vamos al siguiente artículo. Vale, el siguiente artículo es el tuyo, ¿no, Belén? Sí. Pues te toca a ti. Vale, yo voy a ser lo más breve posible. No, bueno, yo lo que digan los señores. Sí, voy a ser muy breve, no me voy a extender. Vale, pues realmente, creo que soy de la momentita que está escrito en la revista. Yo acabo de comenzar, bueno, soy musicóloga, terminé el año pasado la carrera de musicología y mi trabajo de fin de carrera estuvo centrado en la Zambomba y es justamente ese título, la ficha de la Zambomba de Arcos y de la Frontera, un estudio preliminar. En el estudio lo que pretendía hacer es un estado de la cuestión sobre todo lo que estaba publicado acerca de la Zamunda, porque eso no estaba hecho. Y si tú quieres empezar como investigador a enterarte de qué va y quieres investigar, sea cual sea el campo, no sabes a dónde recurrir y sabes lo que está escrito. Entonces, hice un recorrido primero, hice un análisis histórico sobre los autores, lo que habían dicho de dónde comenzaba la zambomba, y entonces ahí pongo todas las hipótesis que me encontré, desde que era de origen morisco hasta el siglo XIX, y yo di mi opinión, pero desde una visión muy prudente, porque todavía no quería entrar en ese tema. Eso que veis ya es el final de del artículo, donde hago una transcripción de uno de los villancicos, de los romances, y al pasar por Casablanca. Sí, exactamente. Dependiendo de dónde. O la infanta cautiva. Exactamente. Esa fue la última parte, está en los anexos. Hice 5 concretamente que no se corresponden con lo que hacía Marcelo. Y creo que tenemos distintas formas de transcripción, que, bueno, ya, que eso podemos hablar bastante. Existen. Sí, transcribe en 16 sílabos. Sí, exactamente. Bueno, eso son formas de transcripción, no es ni una mala ni una buena, cada uno puede tener su visión. Vale. A lo que quise llegar con esto. Don Ramón Menéndez Pidal decía que era el verso. Exactamente, sí, yo utilizo. Sí. A lo que yo quería llegar era a saber un poco en qué situación se encontraba la bibliografía acerca de la zambomba, para luego adentrarme en otro tipo de campo. Yo ahora mismo estoy muy, muy entusiasmada, entre comillas, en ver qué está pasando con la zambomba actual, y de hecho tengo un artículo que se llama La zambomba del siglo XXI, donde estudio las principales transformaciones que se han dado musicalmente y socialmente en torno a la zambomba. Me centro concretamente en 3 tipos de cambios principales que, como yo determino, y creo que se asemejan a como determinarse ahí en el expediente Vic, la zambomba escenificada, que es la zambomba que se da encima de un teatro o un escenario, la cual casi siempre son costumbristas, las mujeres salen vestidas de flamenca con la flor, lunares y ese tipo de cosas, la silla de Nea. Sí. Muy típica, donde casi nunca se ve una zambomba, instrumento. Luego tenemos la zambomba concierto, que es la que estamos viendo ahora habitualmente, en la cual las personas no participan, y hay una dicotomía de personas que saben cantar y saben tocar, y el pueblo que escucha, y los grupos que están haciendo fusión musical con este tipo de letras, y lo hacen de muchas formas. Ahora mismo hay un grupo muy potente que es Dan Clases de Zambomba, que está haciendo versiones de Calle San Francisco por música funky, con reggaetón, con bachata, con salsa, etcétera, etcétera, y que tiene un gran público que sigue en masa a ese grupo. También ha salido ahora una nueva cantante de Chiclana que se llama María La Mónica, que hace también cosas así, pero más rockera. Incluso tiene, por ejemplo, Los Peces en el Río, como si fuera un tango argentino. O sea, es muy interesante a nivel musicológico estudiar todas esas transformaciones. Entonces eso es lo que quería hacer yo en un futuro. Sí. Que no tiene nada que ver con lo tradicional, pero que actualmente es lo que se está dando, y yo considero, claro, sí, en mi humilde opinión, claro, que es una forma de hacer llegar la tradición oral de otro modo a las personas. El siguiente artículo es una reseña que he realizado del libro de Chema, de José Manuel Fraile. Lo que hago es, de una manera general, ver cómo él ha estructurado el libro. Hago un pequeño resumen cada una de las partes para las personas que se quieran acercar al libro, que sepan un poco de qué va y de qué le puede interesar. Enfoco hacia qué tipo de persona está realizado ese libro, hacia qué público considero yo que está ese libro enfocado, y luego hago una pequeña crítica, que aunque él ya lo dice, es que no tiene transcripciones. El libro es muy, muy, muy completo y hace desde la parte organológica del instrumento, la parte social del instrumento, no solo de Portugal, sino también habla de América, ¿no? Un trozo de América se te ha olvidado mencionar. Es muy importante. Bueno, actualmente no hay ninguna monografía sobre instrumentos. Es la primera monografía y, obviamente, completísima. O sea, el trabajo que ha realizado Simonel es impresionante, sí. Impresionante, porque, bueno, si veis el grueso del libro ya podéis comprobar cuánta información contiene. Y luego, la parte más numerosa y donde yo creo que él ha mostrado toda su implicación en la parte de los textos, que se corresponden con los dos discos, donde hay cortes musicales de cada uno, ¿no? Entonces, eso debería, yo musicológicamente le pido, también en esta reseña, que busque a un musicólogo que le haga las transcripciones de todo eso, porque podría quedar precioso. Ya quisiera él. ¿Verdad? Precioso completar ese libro, claro, en unas próximas o en futuras ediciones, por ejemplo, en claro, futuras ediciones, claro, con una transcripción. Pues sí, pues sí. No voy a detenerme más porque simplemente es una reseña sobre el libro y bueno, pues ya está. Deja, Joaquín, muchas gracias. Sí. Deja, deja, Joaquín, deja esa imagen. La de la niña. Esa chica que está tocando la zambomba, sí. ¿Te recuerda? Me recuerda a mi tierra. ¿Ah, sí? Ah, por ejemplo, en Málaga no se toca la zambomba como se tocaba, como se toca aquí en el debajo del brazo. Sí, sí, sí. Porque era piel de conejo, efectivamente, lo que ponían ahí. Aquí es una muselina y allí es una piel de conejo. Creo que entonces el agua no le podía dar. Entonces cogía así debajo y por eso iban así, como más o menos como está. Es de Madrid esa foto. Pues es muy parecida a lo que se hacía ahí en mi tierra. La recuerdo de. Sí. ¿Tú quieres aprovechar algo para decir el libro de Chema? No, ya lo están viendo y es... Vale. Yo quería decir una cosa que sí, se me ha olvidado, que creo que con ese libro queda muy claro que la zambomba obviamente no es ni de Jerez ni de la Andalucía y que es impresionante la cantidad de pueblos y la cantidad de lugares por el rito panhispánico donde podemos encontrar todos estos romances de manera muy diversa y muy rica, incluso más rica de lo que nosotros podemos conocer, o sea que sí. Oye, en caso tú fuiste a Arcos de la Frontera haciendo sí, un trabajo de campo. Sí. Yo hice un mini trabajo de campo en Arcos para la serie de La Caja de Ahorros de Jerez, porque por encargo del que llevaba del director de la serie, de Sinterfo, Juan Pedro Ladro, me mandó a Arcos y me entrevisté con muchas mujeres. Sí. Mayores, más o menos, me han recordado esa fotografía que hay ahí. Sí, porque son... Las de Beatriz Pacheco. Son Beatriz Pacheco. Y recogí muchas de esos villancicos que después se los pasé a Juan Pedro. Y bueno, y después ya hice versiones. Pero me emocionó mucho encontrarme con estas mujeres ya con 80 o 90 años. Y sigue. Ahora, sigue. Online está el disco del romancero de Arco, que la verdad es que está muy bien. Bueno, hay unos cuantos. Sí, sí, hay unos cuantos. Está ese, también está el que han hecho los niños en el instituto que se hizo hace ya 10 años. Ya no hace tanto tiempo. Hace ya 10 años. Pero ese disco primero que he mencionado está muy bien y es muy bonito. Y además hay versiones de mujeres solas cantando que son muy interesantes. Sí. Están online. Sí, sí. Bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Porque estas ruedas de prensa son eternas, ¿no? Lo siento, Fran, lo siento. Bueno, yo creo que donde hay confianza da, como vosotros veo que soy bastante... Estamos aquí chatoneando. Estamos dando la conferencia por toda la cara, ¿ves? Bueno, aquí tenemos que hemos rescatado la última entrevista que se le hizo a Juan de la Plata y nos parecía oportuno hacer un homenaje a Juan de la Plata. Entonces, la hemos rescatado porque recoge un poco el sentir, lo que él pensaba y lo que él sentía ya en los últimos años de su vida, ¿vale? Está escrita por Paquito Sánchez Mújica. El siguiente artículo era muy importante sacarlo a la luz porque Juan Pedro Ladro, que ha salido hace un minuto aquí, Juan Pedro Ladro ha sido uno de los elementos catalizadores en el desarrollo de la zambomba tradicional. Y que, como había un artículo, la única entrevista que hay de Juan Pedro Ladro, pues también la hemos rescatado, porque él nos cuenta cosas que sucedieron hace mucho tiempo y nos parece que rescatar ese artículo en una revista de estas características, claro, ese es el primer disco, pues era muy importante. Entonces, bueno, y evidentemente pues también está una foto de Parrilla porque en esta historia algo Parrilla ha contado. ¿Vamos? Vamos ya por último, y ya lo que tenemos son las noticias de la Cátedra de Flamencología. Las noticias, pues ya os he entregado el documento, decimos que nos encontramos mejor de salud, que hemos pasado por un periodo un poquito difícil, pero que ahora estamos pues mejorando. ¿Eso qué significa? Que está cambiando el concepto de modelos de gestión de la cátedra y que, bueno, esto es una carrera que se ha iniciado, que va lentita, pero seguro, y que, bueno, se va materializando con la revista. En un tiempo prudencial, pues tendremos la web de la Cátedra de Farmacología, el Facebook, o sea, que nos vamos adaptando a los medios. Pero que esto, la cátedra, no es nada sin la gente que colabora, sin la gente que participa, sin los miembros que están integrados, sin los amigos. La cátedra no es nada sin todos estos elementos. Entonces, bueno, es importante que os vayáis incorporando. Fran, yo quiero contar con tu colaboración en este aspecto. Es decir, el próximo número de la Cátedra de Farmacología, pues me gustaría contar con gente que esté preparada, que tenga un espíritu crítico en el mundo del flamenco y que aporte. He dicho que ya las próximas ediciones van por pares y anónimos. Es decir, que nos tenemos que poner las pilas por aquello de que los artículos sean artículos que tengan incidencia. Y por lo demás, nada más, muchísimas gracias a los que habéis asistido y espero que tranquilamente en casa pues podáis leerlo y además podéis hacer lectura crítica, o sea, que si veis algo en lo que no estéis de acuerdo, es importante también que lo expreséis, ¿vale? Muchísimas gracias. El archivo histórico que se sí. Joaquín nos comenta que vamos a ir colgando el archivo histórico de las revistas de flamencología. Ah, muy bien. Porque, claro, en papel siempre resulta muy difícil, los números están atrasados, los vamos a escanear y cuando queráis hacer una consulta, ya lo tenéis.